Ahora sí podemos charlar con Fernando Martina, un habitué, lo tuvimos hace poco. Le trajiste suerte. En este programa. Fernando, ¿cómo andás? José Montesano, Matías Traversa, te saludamos, ¿todo bien? Todo bien, buen día, ¿cómo andas? Una mañana extendida, ¿no? Con mucho descansancio, imagino, por lo que fue el juego ayer, Fernando. Sí, la verdad que sí. La verdad que un poco cansancio, pero a la vez con una tranquilidad que pudimos traer un partido de obras. Bueno, coincidís con esto que charlamos con Mati, con el gallego. Los segundos partidos fueron todos distintos en las series de cuarto. Este es claro. El de Gimnasia fue claro también, que lo ganan. Pero digo, Regatas estuvo a uno de ganárselo a Lanús, Estudiante le hizo fuerza a Peñarol, como que se ajustaron muchas cosas. Ustedes ajustaron mucho. Trabajaron en defensa mucho en el partido de ayer. Sí, creo que coincido con ustedes. Creo que ningún partido va a ser igual. Creo que nosotros lo propusimos defender los 40 minutos porque sabíamos que obra no te puede descuidar. Porque el primer partido cuidamos el primer cuarto, final del primer cuarto, y lo sacaron 20 puntos. Así que ayer lo pusimos tener una defensa dura los 40 minutos y lo conseguimos. Bueno, una de las claves, lo charlábamos con Mati, más allá del gran trabajo que hiciste vos, pero el equipo trabajó muy bien. Bueno, fue esto que Obra no pudo ajustar ayer contra Obano, ¿no? Algo que sí había podido hacer el domingo defendiéndolo muy bien a Larry. Sí, creo que anoche Larry hizo un excelente partido. No lo pudieron controlar el segundo tiempo. Creo que Larry manejó el partido y las pelotas decisivas las terminó él. Creo que Larry no está descubriendo nada, es un excelente jugador. El primer partido no había jugado bien y creo que tenía la revancha anoche y lo consiguió. ¿Sentís que no hay techo para este Boca? Ahora te lo pregunto, Fernando, por lo siguiente, porque ayer charlaba con Maxi, después del partido, y me dice, después que pasamos la serie con Quimsa, nos sacamos una mochila tremenda. Lo charlamos con vos al aire, recuerdo después de esa serie. Digo, y esto de descargar tanta tensión y presión, si se quiere, también puede hacer ver un Boca que no tenga techo ahora. No, creo que el equipo se relajó y empezó a jugar como el principio de temporada, una vez que los olvidamos del descenso. Creo que el equipo, cuando se dio cuenta que había terminado la presión esa que teníamos por el descenso hasta el último partido que la tuvimos, y lo demostramos, creo que el primer cruce con Quinza. Creo que el equipo se relajó y empezó a jugar con más tranquilidad, que no lo estábamos haciendo desde el fin de diciembre a los playoffs. ¿Qué te pidió el Huevo para el partido de ayer? ¿Cuáles fueron los puntos claves que te pidió el entrenador, Fernando, para que vos desarrolles dentro del campo de juego? No, creo que el Huevo siempre, durante toda la temporada, pidió lo mismo, que tenga, que defienda, que vaya a los rebotes y que juegue las cortinas con Larry o con Maxi, que son excelentes jugadores para jugar cortinas, que siempre te asisten a la perfección. ¿Se hace difícil Pipa Gutiérrez, Taylor Field en la pintura? Sí, ni hablar. Sabemos que son grandes jugadores y que te exigen durante todo el juego. Creo que Gutiérrez es un excelente jugador, creo, uno de los mejores del país, y la verdad que se complica bastante. Tuvo bueno el marco también, Fer. ¿Coincidís con eso? Digo, Boca llevó gente, alentó. Sí, la verdad que Boca lo está acompañando, la gente lo está acompañando muy bien. Creo que desde que volvimos de 15 con el 2-0, la gente volvió a la cancha, ahora lo acompañaron los dos partidos. Creo que el marco fue muy lindo, estaba muy lindo para jugar. Bueno, Fer, gracias por el tiempo. ¿Hoy se trabaja, sí? No, hoy descanso. ¿Libre? Libre. ¿Y qué se hace hoy? Con la familia, disfrutar la familia y descansar para llegar bien el viernes. Creo que el viernes va a ser un partido importantísimo para seguir en la lucha. ¿Es un sueño o realmente están convencidos de que pueden dejar a Obras en el camino? No, estamos convencidos. Creo que nosotros sabíamos que lo podíamos hacer el primer partido, que estábamos todo el equipo convencido que lo podíamos lograr a esto. Igual falta mucho, pero si seguimos convencidos, que el grupo está convencido que se puede hacer, no tengo ninguna duda que se va a facilitar las cosas. ¿Le llevaste el Suncor seguro al familiar? ¿A sí. tu abuelo era? A mi abuelo, ya estuvo allá, así que contento a toda la gente allá del pueblo. Quedaste bien con el abuelo, muy bien. Muy bien. Fer, un abrazo, suerte para lo que se viene y seguramente nos vemos el fin de semana. Dale, un abrazo para todos, chicos. Fernando Martina, la figura de Boca, lo que fue la victoria de Boca 80-68, la serie está 1-1, él fue doble figura, 10 puntos, 12 rebotes, la gran figura fue Obama con 33, la serie está ahora 1-1.